cosas que están sucediendo en Mendoza, ¿no? Y que tienen que ver con modificaciones que se hacen, no digo en la oscuridad ni en las sombras, pero sí lejos a veces de los faros mediáticos y que llevan en realidad bastante angustia y problemática para sectores de, digamos, de la salud en este caso, de la enfermería en este caso. Recordemos que el sistema de salud en Mendoza viene siendo castigado hace tiempo. Y en este caso parece que hay está la posibilidad de proponer un proyecto de ley que modificaría las funciones de los licenciados de enfermería en la provincia de Mendoza. Y para hablar de esto nos hemos contactado en este caso con Yolanda Pozo para que nos, bueno, ilumine un poco sobre esta problemática. ¿Cómo te va, Yolanda? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito. Sé que hay licenciados de enfermería autoconvocados. Bueno, por esta situación, esta posibilidad de proyecto de ley que modifica leyes que ya estaban derechos adquiridos, digamos, que se habían proclamado, ¿no? Sí, nosotros estamos en disconformidad y venimos presentándonos en las diferentes comisiones de la legislatura provincial con respecto a esta modificación que presentan desde el Ejecutivo con un grupo de paquete de leyes, bueno, que es de público conocimiento en la provincia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? A estas modificaciones, como las otras, sí, también, y que han afectado a otros profesionales de la salud, como han sido médicos, farmacéuticos y técnicos, también hemos tenido nosotros un embate en este tema, inconsulto, unidireccional, donde arbitrariamente se modifican las funciones, ¿no? Con el término de jerarquizar la carrera, en realidad lo que están haciendo es limitar las funciones, ¿no? Y como ayer también lo expusimos y dijimos que esto tiene dos problemáticas, ¿no? Por un lado, es cierto, afecta directamente a los derechos adquiridos del trabajador, en este caso del profesional del cuidado, que somos los licenciados en enfermería, pero por otro lado, también hay un impacto en la salud pública y en especial en a las familias más vulnerables de nuestro sistema de salud, porque el delimitar dónde van a estar los licenciados en enfermería, pensando que el licenciado en enfermería es el recurso humano más crítico, de mayor formación, solamente a servicios cerrados, que eso significaría que van a priorizar que haya un licenciado en enfermería en solamente las terapias intensivas, desalojando o desarraigando a los licenciados de enfermería de los lugares más críticos del sistema, como son los centros de salud, las postas sanitarias, los cuidados intermedios de las personas. Eso nos preocupa muchísimo porque realmente estamos sacando un profesional de alta formación de esos lugares más críticos, ¿no? Y donde además es la mayor cantidad de accesibilidad de las personas. Las personas no caen todas a una terapia intensiva. El 90% o más del 90% de la población es la usuaria del resto del sistema de salud, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo, por un lado, y por el otro lado, por supuesto, son todos los derechos ganados de todos los profesionales del cuidado. Yolanda, está clarísimo. Y por otro lado, también uno entiende que detrás de esta lógica, por lo menos si uno toma en cuenta todas las medidas que se han tomado de un buen tiempo a esta parte por la administración en Mendoza, tiene que ver con achicar lo que ellos denominan el gasto, que en realidad es inversión en salud en este caso. Pero ¿cuál crees que sea el objetivo? ¿Por qué sacar a una persona que se formó, que se preparó, que estudió esta licenciatura en enfermería, que está preparado para atender a un paciente? ¿Y quién lo reemplazaría en este caso? Uno entiende que permitirían que por ahí lo puedan reemplazar gente a la que le van a pagar menos, resintiendo la calidad del sistema, pero ¿quiénes podrían supuestamente tomar esos lugares que hoy tienen estos profesionales? Bueno, nosotros los profesionales en enfermería tenemos como una carrera un título intermedio, que es un enfermero profesional, que es el que ya viene cumpliendo funciones, y que completa su formación de grado cuando obtiene su licenciatura, ¿no? Claro. Como todo profesional, como toda persona siempre busca la superación, claro. En el sistema tenemos estos dos títulos existentes, porque además enfermería es un recurso crítico. No es Claro. que haya todos los que están en los centros de salud o en los hospitales son licenciados, ¿no? Son enfermeros que tienen su título de pregrado y después completan su formación. Porque además, si no pasara esto, no podríamos cubrir todas las necesidades que el sistema tiene. Claro, Siempre decimos y pregonamos que cuando se reciben los estudiantes, porque también soy docente, siempre los incitamos y promovemos que completen su formación, porque el tener el título de grado implica que después ellos puedan hacer especialización. Y no creo, yo creo, ¿no?, que la población, cuando uno le pregunta a una mamá, a un papá, que siempre van a pretender que el mejor profesional sea el que lo atienda. No va. Y en eso la medicina es algo muy exigente, ¿no? O sea, la salud es exigente. Todo el tiempo nos está exigiendo formación, preparación. La salud, o sea, se moderniza tanto que también nos pide mayor cantidad de profesionales mejor formados y especializados. Bueno, eso parece, lo que estás diciendo vos parece algo que sería parte del sentido común, ¿no? Uno entiende que lo mejor es que estén los mejores, ¿no? Que lamentablemente no sucede en muchos organismos de Estado y que tiene que ver con ese cansancio que hay en general sobre las dirigencias, ¿no? Porque está, bueno, el amigo, el hermano, el primo, y a veces no hay cuadros técnicos, no hay gente que estudió y se preparó, no hay concursos abiertos para los cargos públicos, en fin. Bueno, en este caso en la salud había una disposición que tenía bastante sentido y que tiene que ver con eso. En la medicina, por ahí, es difícil poner a un no profesional a realizar un trabajo porque claramente requiere mucha preparación y en la enfermería también, ¿no? Entonces uno entiende que en este caso, claramente, es un sector en el que no tiene mucho sentido achicar, porque en definitiva lo que estás achicando es el servicio de salud que se está prestando. Así que bueno, contame un poquito ahora. ¿Cómo se están organizando? ¿Qué están haciendo? ¿En qué punto están? Tengo entendido que ya tiene media sanción este proyecto o no es así. Sé que hay un despacho favorable para esta media sanción en el Senado. ¿Con quién están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué labor están llevando adelante para visibilizar esta problemática? Y ya hay media sanción del Senado. Cuando fue el momento de la pasó este proyecto de ley al Senado, inmediatamente nos comunicamos con la oposición. En este caso fueron los que más nos han escuchado por parte del Partido Justicialista, que son los compañeros que más han escuchado a nosotros como trabajadores y a los otros bloques. Y ahora en diputados también nos fuimos comunicando con cada bloque opositor, que también nos han escuchado, han entendido la propuesta. Es más, tanto en todos los bloques se le ha remarcado el tema de la sobrelegislación, porque no es que la enfermería de Mendoza no tenga legislación. Tiene como cuatro leyes que legislan la carrera de enfermería, porque justamente es una carrera de grado. Que tiene obligaciones y funciones dentro del ámbito sanitario de la provincia, además de haber leyes nacionales que nos rigen, y que lo que están proponiendo de limitar solamente estar en un tipo de especialidad o sector del sistema de salud va en contramano de las leyes nacionales e internacionales, ¿no? Son totalmente inconstitucionales. Y esto, los diferentes bloques nos han escuchado, nos han prestado la comprensión y hemos tenido el apoyo. También dentro de los grupos de gremios que nos han estado apoyando y han estado también en defensa de los derechos de los licenciados en enfermería, también hemos estado con ese apoyo. Y bueno, hoy hay una manifestación por parte de los licenciados en enfermería en la legislatura en repudio y en rechazo a esta media sanción que ya tiene de senadores, pero también, porque bueno, ayer nos enteramos en la tarde que ya había un dictamen de diputados también que saldría a favor del Ejecutivo. Bien. Estamos muy preocupados y muy movilizados por esta situación, por el desarraigo que se puede producir en el sistema sanitario, Porque también entonces a los jóvenes estaríamos empezando a desalentar la formación profesional y a los que están en el sistema, con esto le estamos diciendo, bueno, no se capaciten, no estudien, no se formen, no se especialicen. Y yo creo que acá esto sí es un impacto peligroso para la salud pública, porque todos los profesionales de la salud estamos obligados a especializarnos y a actualizarnos de forma permanente. El desalentar esto, realmente estamos exponiendo a la población a que, bueno, que hoy el que está en el sistema sanitario diga, bueno, yo no voy a estudiar, no voy a invertir, porque a nosotros, en el caso nuestro, nosotros no tenemos laboratorios ni apoyo del Estado que nos ayude a seguir formándonos o especializarnos. No, siempre ha surgido del trabajo, del salario que se utiliza, de lo que cobra un enfermero para seguir capacitándose y formándose. Entonces esto es bastante duro y crítico porque afecta directamente a las familias mendocinas. Tal cual, bueno, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. No sé si querés cerrar, me parece que está bastante claro el concepto, la idea, pero bueno, como para cerrar la nota, si querés, van a convocar, van a hacer alguna movida, alguna visibilización, o lo que quieras difundir, es el momento y el espacio. Gracias, Fernando. Sí, decirle a la población de Mendoza, a los mendocinos y mendocinas que nos escuchan, a la mamá, al papá, todos han requerido del apoyo de la enfermería y este es un momento que nosotros necesitamos de su apoyo. Nosotros brindamos todos nuestros mejores cuidados todo el tiempo a la población y esto se demostró mucho más durante la pandemia. En la recuperación de la pandemia, en la vacunación masiva, donde cada enfermero y enfermera trabajó por cada una de las personas para recuperar la salud de nuestra provincia y de nuestro país. Y hoy por hoy nos sentimos traicionados por los legisladores de la provincia de Mendoza, porque sacan estas leyes unidireccionales, autoritarias, rompen la autonomía profesional en consultas, ¿no? Con los diferentes colectivos que nos representan y le pedimos a los mendocinos y mendocinas que nos apoyen. Nosotros hemos puesto en las redes sociales nuestra queja y nuestra demanda. Así que bueno, les pedimos que nos brinden su apoyo para esto y bueno, y hoy nos acompañen en nuestra demanda y bueno, y cuando la vayan a tratar, seguramente si no es hoy, o la semana que viene o la otra, estaremos en contacto y bueno, esperamos que los mendocinos y las mendocinas nos acompañen y entiendan lo que está sucediendo, de la gravedad que tiene esto y cómo va a afectar a la atención directa de los pacientes. Bien, muy bien. Bueno, perfecto, Yolanda. Muchísimas gracias entonces por el contacto y seguiremos de cerca. Ya lo saben, los micrófonos nuestros están disponibles para cuando lo precisen. Así que abrazo grande y espero que haya, bueno, suerte y comprensión con con este reclamo que es más que justo. Así que un abrazo grande. Muchas gracias, Fernando, y le volvemos a decir, no hay proyecto de ley contra los licenciados en enfermería.